En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva, un día más. Aquí estamos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca en el 101.4 para los que nos sintonizáis en la radio, también para los que nos veis en la televisión en Teleelch, solo para los que nos escucháis desde cualquier parte del planeta Tierra en nuestro portal multimedia, en nuestra web, a través de internet en teleelch.es o también en la app, en tu móvil, en tu dispositivo, en tu tablet, en tu PC, Teleelch. Aquí estamos en este martes 19 de junio. Vaya semanita. Porque no es una semana cualquiera. El Elche Club de Fútbol arranca la semana más importante de la temporada para preparar el partido más trascendental de los últimos años. Los franjiverdes están a tan solo un partido de la gloria, tras 47 encuentros disputados en Liga, Copa y Playoff. Tras más de 4.300 minutos de juego, están a solo 90 del ascenso, pero Pacheta avisa. Este es el problema. Este es el problema. Y no lo voy a permitir. No voy a permitir ni un exceso de confianza en nadie. A mí que no venga nadie con que ahí lo tenemos hecho, ¿eh? No me vengan ni en la calle, porque eso es lo que les va a llegar a los jugadores. No quiero ni oírlo. O sea, que por favor que no me lo digan. Y a los jugadores les voy a, toda la semana, intentar que entiendan que hemos hecho algo, pero no tenemos nada en las manos, ¿eh? Que he visto eliminatorias de Champions League, sé, con 4 goles de diferencia. Y se te van de las manos, ¿eh? O sea, no creamos que tenemos hecho nada. Que no hemos hecho absolutamente nada. Y nos van a esperar allí jugadores fantásticos. Jugadores con un ritmo que cuando asocian es muy difícil parar ese ritmo, porque esa asociación de esa calidad es la que te da Primera División. Esa velocidad de pensamiento, no solo la velocidad de balón, no. El cómo deciden estos chicos. Esto es lo peligroso. Y a la primera que saquemos los pies del plato nos van a dar, y fuerte. Y ahora, nosotros somos los que tenemos que perder, sí, claro. Parece que somos ya, no tenemos hecho nada, absolutamente nada. Y ahora este es el mensaje de esta semana. Cuando toque celebrar, celebraremos, si hay que celebrar. Pero ahora, ahora no queda nada. Y para más inri, el técnico del Villarreal B, Miguel Álvarez, avisa. Serán 90 minuti molto longos. Miguel Álvarez. Y del partido de vuelta, pues que se lo va a hacer muy, muy largo los 90 minutos en el mini. No lo sé si lo sabe de Pacheta, ¿no? Ya se lo digo yo, que va a ser molto longo. Pero bueno, es normal, porque cuando juegas en casa es otra historia, con tus dimensiones, con tu gente, con el campo diferente. Bueno, sabemos que no va a ser fácil, porque tenemos delante un equipo con muchísima entidad, y sobre todo tenemos un equipo con mucha experiencia. Hoy uno de los, creo que de los aspectos negativos ha sido los duelos han sido mucho más agresivos que nosotros. Nosotros somos niños, ellos son jugadores. Yo creo que a veces hay demasiada agresividad, y bueno, en eso han sido superiores a nosotros. Los duelos entre futbolistas, ahí es donde está la madre de todas las batallas. Los jugadores hacen suyo el mensaje de Pacheta y afirman que aunque el resultado es muy bueno, no han conseguido nada. José Juan. Sí, no hemos hecho nada aún, ¿no? No hemos conseguido nada. Hemos solo hecho un grandísimo partido, un buen resultado. Sabemos que ellos es un gran equipo, ¿no? Y además en su casa son muy fuertes. van a salir a por todas y nosotros tenemos que ir ahí con mucha ilusión. Sabemos que va a ser 90 minutos muy largos y hay que ganar el partido allí, ¿no? Y el resultado es bueno, pero sabemos que allí quedan 90 minutos aún muy largos, ¿no? Y tenemos que salir como todos los partidos, ¿no? Vamos a ir a Villarla pues, a ganar el partido, ¿no? Sabiendo que tenemos la ventaja de 2-0, pues nuestra meta es pues ahí también ganar el partido. Iván Sánchez. Sí, sabemos que todavía no hemos hecho nada, hemos conseguido un buen resultado, pero nos queda todavía lo más difícil, que es el partido de vuelta. Sabemos que lo vamos a pasar mal porque nos enfrentamos a un equipo que te somete mucho, que tiene muy buen dominio de balón, que tiene muchas ocasiones, sobre todo en su campo, y nos queda lo más difícil. Ahora preparar la semana lo mejor posible para estar bien en ese partido de vuelta. Y es que de nada habrán servido los 47 partidos entre la Liga regular, los 5 del playoff y los 4 de Copa del Rey si el sábado no das el do de pecho y haces lo que tienes que hacer. Pero en eso, lo reconoce Benja, están curtidos. Sí, bueno, al final creo que la plantilla está confeccionada para partidos como este. Sí que es verdad que ha sido una temporada muy regular, en los que hemos tenido momentos muy buenos, en los que hemos tenido momentos más duros, pero creo que el equipo llega en un muy buen momento, se ha demostrado desde el principio de playoff, y bueno, sí que es verdad que vamos con un resultado positivo, pero somos muy conscientes del rival que hay enfrente, sabiendo que bueno, ellos también son capaces de poder darle la vuelta al marcador, incluso hacerlo mucho mejor que nosotros, y bueno, intentaremos contrarrestar todo sus virtudes. Creo que el equipo está trabajando muy bien, sobre todo en el aspecto defensivo, y bueno, vamos a ir a por eso, al partido, y como si fuera un partido más de liga, como si fuera un partido de puntos, conseguir los 3 puntos. Bueno, pues mucha cautela, ese es el mensaje que los futbolistas interiorizan, porque Pacheta es zorro viejo y sabe lo que se juegan. Hay muchísimo en juego. Está el futuro del club, el futuro económico, institucional, el futuro deportivo de los futbolistas y de sus familias. Ascender significaría mantener el bloque al entrenador, al director deportivo y a muchos de los jugadores bandera, llámese Nino, llámese Neider, por ejemplo. Y sin embargo, pegar el petardazo, porque eso sería no ascender en las condiciones en las que el Elche llega, pues sería todo lo contrario. Se desarticularía el grupo y lo peor ya no sería eso, serían las consecuencias económicas e institucionales para la entidad. Y lo más importante para mí, la afición. Una afición que está tremendamente ilusionada, que está conectadísima con el técnico y los futbolistas, y que creo que no sé si sabría asumir, viendo cómo está de cara la eliminatoria, el no ascender. Así que ni lo mencionemos. Por cierto, los aficionados, que hasta esta tarde a las 7:30 pueden seguir apuntando su nombre, reservando para el sorteo. Hay hasta ahora mismo 1.500 peticiones para 350 entradas. Y seguro que si hubieran dicho que iban a dar 2.000, pues habrían 4.000 peticiones. Muchos, yo creo, que se han quedado en casa porque sabían que va a ser muy difícil. Bueno, pues hay 1.500 peticiones. Esta tarde a las 7:30 se cierra. Tenéis de tiempo todos los que sois abonados para apuntaros. Y mañana el club, tras los 2 sorteos, que va a hacer 160 entradas para los abonados más fieles, otras 160 para el resto de abonados a través de un programa informático, un sorteo puro, y las otras 30 para las peñas, a 2 por peña. Pues mañana el club en la web publicará el nombre de los 350 agraciados, porque la verdad es que son agraciados, esto es la ruleta de la suerte prácticamente. Mañana el club en la web presentará el nombre, insisto, de los 350 agraciados y de los 50 reservas, porque si pasan, hay tiempo para recogerlas, mañana miércoles toda la tarde, el jueves todo el día, y si el viernes pues hay 10 que no las han recogido, pues los 10 primeros de la lista de reservas serían los que podrían hacerse con esas entradas.

En el Outlet del Descanso nos hemos hecho mayores y ahora somos Kivole. Kivole es hogar, diseño y también descanso. Y vamos a celebrarlo con vosotros con mucho estilo. Este mes descubre nuestras ofertas por reinauguración. Cabezal de polipiel por 69 euros. Recuerda, el Outlet del Descanso ahora es Kivole. Visítanos en Elche, Torrevieja y en kivole.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Desde luego se nota que no es una semana más para el aficionado del Elche, para el seguidor blanquiverde, incluso para los que no son fieles del Elche, pero les gusta el fútbol y son simplemente, que no es poco, ciudadanos de esta maravillosa ciudad que alberga dos patrimonios y un club de fútbol, pues que es, yo creo, que el tercer patrimonio, porque se masca en el ambiente esa ilusión contagiada un poco por nervios, por tensión, por emoción, y podemos poner muchos adjetivos que acaben en on. Iba a decir otro, pero no, ese me lo callo. Pero está claro que hay, insisto, muchísimas ganas de que llegue ese partido. A muchos se les está haciendo la semana larga. Lo importante es que para los futbolistas que hoy han vuelto a los entrenamientos intenten abstraerse, ¿no?, de todas las emociones que hay en el entorno blanquiverde. Algunas pueden ser de euforia, yo creo que ahí estamos equivocados. Otras de alegría y de convicción y confianza, esas estamos acertados, porque la realidad no la podemos esconder. El Elche lleva un gran resultado para el partido de vuelta, que lo hubiéramos firmado pues el 99,9% de los ilicitanos antes de empezar el partido. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, oía cuando viajábamos a Gijón que el 2-1 era un resultado que te mantenía más en tensión. Se refería Pacheta a los futbolistas, ¿no? Que un 2-0 como que puedes ir más relajado. ¿Cómo vas a ir relajado al partido más importante de los últimos tiempos, donde está en juego tu futuro, el de tu familia, el de la entidad, el de la afición, el de la ciudad? Está claro que no puedes ir en absoluto relajado. Eso es una enorme tontería. Yo creo que el futbolista tiene que saber digerir estos días, abstraerse dentro de lo que pueda, pero esto no deja de ser un deporte en el que hay muchísimo en juego, pero sobre todo que tienes la sartén por el mango, que tienes un gran resultado y que te valen muchos resultados. Te vale ganar, te vale empatar, te vale por cualquier derrota por menos de dos goles de diferencia. O sea, te vale incluso el 1-0, el 2-1, el 3-2, el 3-1, el 4-2, el 5-3, todo eso te vale. ¿Qué es lo que eliminaría al Elche, lo dejaría sin opciones? Pues ya lo sabemos. 3-0, 3 goles de diferencia. 4-1, 5-2, siempre que el Elche marque, obligará al Villarreal B a hacer 4 goles. Y si marca 2, pues 5 goles. Y si marca 3, pues 6 goles. O sea que está claro que, viendo la trayectoria del equipo y sobre todo en este tramo final, donde se ven a los equipos de verdad, a los entrenadores de verdad y a los futbolistas de verdad, las señales que nos está dando el equipo son fantásticas. Que sí, que en un partido puede pasar lo peor. Después de 16 partidos sin perder desde que llegó Pacheta, 5 victorias consecutivas en el playoff, que no lo ha conseguido nadie, teniendo a lo que tienes con Sannino a la cabeza, que puedes perder. Pues hombre, sería tremendo, ¿no? Puede pasar. Pues vamos a poner todo para que no pase. ¿Qué podemos hacer nosotros? Que el futbolista no llegue eufórico a ese partido. Que el halago no les llegue al vestuario, porque suele debilitar. Y nos agarramos a las palabras del míster, del gurú espiritual y del guía que nos ha llevado hasta aquí. Porque buena parte, un porcentaje muy elevado de estar donde estamos, con 16 partidos sin perder y 5 victorias en el playoff, la tiene Pacheta, lo tengo clarísimo. Que sí, que los que juegan son los jugadores, pero esos mismos jugadores con el anterior entrenador, ¿a qué jugaban? Ya sobra con ese ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues hay que quedarse con ese mensaje. Pacheta lo ha dicho, no va a permitir que se hable del ascenso. y lo tiene claro. ¿Cómo saldrán el próximo sábado al campo, al mini estadi de la Ciudad Deportiva del Villarreal? No voy a cambiar nada de lo que nos ha traído hasta aquí. Que no voy a cambiar nada. Este equipo ha sido valiente siempre y vamos a ir a por el partido. Nosotros vamos a ir a por el partido, no vamos a especular, ¿eh? Yo os lo digo hoy, nada más acabar el partido. Yo no entiendo de otra manera que jugar a lo que te ha hecho bueno durante 16 partidos. Así que repetiremos en todo. Jugadores, es muy probable que no. Estamos cambiando siempre. Estamos intentando cambiar e intentando poner a los que mejor están en este momento. Pero iremos cambiando, seguro. Nos va a tocar sufrir mucho. Nos queda todavía 90 minutos de sufrimiento terribles. Terribles. Porque son muy buenos. No. Oh, hemos hecho un buen primer partido en líneas generales, pero tenemos que salir allí a morir, tenemos que salir allá con nuestras mismas armas. Es, como digo, zorro viejo y sabe que el que piense que esto ya está hecho se puede llevar un bofetón, por no decir otra palabra malsonante, de AUPA. Ejemplos hay mil. Pacheta les puso el del Barça contra la Roma. Vamos a poner uno más terrenal. Lo puse yo ayer. Playoff de ascenso. Creo que hace 3 o 4 años. A primera. Zaragoza 0, Girona 3. Toma ya. ¿Quién iba a pensar en Zaragoza? ¿Y quién iba a pensar en Girona? Que en el partido de vuelta no iba a ascender el Girona. Partido de vuelta. El entrenador del Girona deja medio equipo titular reservándose. Girona 1, Zaragoza 4. Cuando las fuerzas están tan igualadas, la clave es la mente. Y yo os aseguro que la mentalidad de los futbolistas del Villarreal B va a ser: no tenemos nada que perder, sabemos que somos buenos o muy buenos, vamos a arriesgar el todo por el todo. ¿Y si le metemos el gol al Elche en el minuto 5 o en el 10? Llegarán las dudas. ¿Y si con el 1-0 le metemos otro en el 44? Yo, por poner un ejemplo, de las dudas pasamos al tembleque. Eliminatoria igualada. No es tan difícil, ¿verdad? 2 goles en su campo. La clave está en la mentalidad. Si el Elche sale con esa mentalidad ganadora, valiente, con esa determinación, ganar cada duelo, morder desde el primer minuto, como el otro día que salió eléctrico, que los primeros 3 minutos ya había robado 4 o 5 balones y se había plantado en el área 3 veces. Si sale así, el Elche va a ascender. No me cabe ninguna duda. Ahora, si sale temeroso, si sale a especular o a jugar con el tiempo, el Elche está liquidado. Porque el Villarreal B es capaz de marcar 2, 4 y 6. Pero yo no tengo dudas de que el Elche va a salir como tiene que salir, como lo ha hecho hasta ahora. Joder, si lo ha hecho en los 5 partidos de playoff anterior, no lo va a hacer en este, que es el más importante del año y de los últimos años. No olvidemos que poniendo en una balanza lo que se juega el Elche y el Villarreal B, yo creo que no hay color. Y allí en Villarreal lo tienen que ver así también. El Elche se está jugando su futuro institucional, económico y deportivo, su supervivencia. Si asciendes, empiezas a ver la luz al final del túnel. Vuelves al fútbol profesional. Cuadruplicas tu presupuesto. Pasas de cobrar 3 millones en segunda B, donde has tenido un déficit de más de 1 millón de euros. Iba a ser de 1,5 millones, pero gracias al 500,000 de las 3 taquillas más la televisión, lo has dejado en déficit de 1 millón. O sea, en segunda B ingresas 3, gastas 4, 1 millón de euros. En segunda A, si no te vuelves loco con la plantilla, y no debes hacerlo porque renovarías la mayoría de lo que tienes, cuadruplicas el presupuesto. Ya entran en escena los 6-7 millones de euros de la televisión que ahora no tienes, más los ingresos de la Liga de Fútbol Profesional a través de las quinielas. Por no hablar de que la campaña de abonos, lógicamente, duplicarías el ingreso. Publicidad, patrocinadores, etcétera, etcétera. Y si no te vuelves loco con la plantilla, mantienes lo que tienes y tienes que fichar 6, 7 futbolistas titularísimos, más la columna vertebral, estos 13, 14 jugadores importantes que tienes en plantilla, y a verlas venir en segunda y a luchar de mitad de tabla hacia arriba, seguro. Ahora, quedarte en segunda B es una ruina. Además de que vuelan, seguramente, pues vuela el entrenador, vuela el director deportivo, vuela Neider, vuela Nino, todos los que acaban contrato. Y que renovarían automáticamente por ascender, que son los que he nombrado. Bueno, y muchos más, porque renuevan automáticamente 7 jugadores, técnico y director deportivo. Entonces, claro, tú eso lo pones en una balanza y el Villarreal B no tiene eso. Villarreal B tiene una ilusión enorme de ascender a segunda, de jugar en segunda, pero si no ascienden no pasa nada. Son chavales de 20 años. No tienen que mantener familias. Y su primer equipo está, pues fíjate, se ha quedado quinto en primera división. No pasa nada si no ascienden. A ver, no pasa nada. Claro que si yo soy jugador del Villarreal, quiero ascender sí o sí, pero no existe la trascendencia enorme en el caso del Elche, que tiene un concurso de acreedores por ver qué va a pasar, una deuda de 4.100.000 euros por ver si la tiene que pagar o no y cuándo. Eso en segunda vez, ruina, liquidación, desaparición. Y no es por ponernos agoreros, pero es que te puedes meter ya en el bucle que les ha metido el Murcia o el Hércules, que van para 5 temporadas ya en segunda B. Además de que este año no tendrías la ayuda ya del descenso si te quedas en segunda B. Lo pones en una balanza y es que no hay color. Y con todo eso, ¿el jugador del Elche se va a relajar? ¿Pacheta va a dejar que el futbolista del Elche se relaje? Claro que no. Por eso yo confío ciegamente. Confiaba en la primera eliminatoria, en la segunda y antes del partido frente al Villarreal B. ¿Cómo no voy a confiar ahora que han hecho lo más difícil y se van a plantar allí con un 2-0? Tengo que confiar 100%. Que respeto al Villarreal muchísimo. Que son chavales de una calidad extraordinaria, por supuesto. El otro día no lo pudieron demostrar porque enfrente estaba un Elche motivadísimo y con una calidad y una pegada que no tiene cualquiera. Y encima tenemos a Nino. Nino con 700, más de 700, los cumplió, lo dijimos el otro día, el día del Sporting, cumplió 700 partidos. 20 años al pie del cañón. Marcando goles, siempre siendo el máximo goleador del equipo donde está. Siempre en el Elche. Le fichen a quien le fichen. 16 tantos lleva. 4 en los últimos 3 partidos, en los más importantes, los del playoff. Tremendo. No, pues eso no lo tienen los demás. Y en este caso el Villarreal, ¿ve? Ahora eso sí. Como no vayas con todo, pues avisados quedamos. Miguel Álvarez, técnico del Villarreal B. Y del partido de vuelta, pues que se le va a hacer muy, muy largo los 90 minutos en el mini. No lo sé si lo sabe Pacheta, ¿no? Yo, ya se lo digo yo, que va a ser molto longo. Pero bueno, es normal porque cuando juegas en casa es otra historia, con tus dimensiones, con tu gente, con el campo diferente. Bueno, sabemos que no va a ser fácil porque tenemos delante un equipo con muchísima entidad y sobre todo tenemos un equipo con mucha experiencia. Hoy uno de los, creo que de los aspectos negativos ha sido los duelos. Los duelos han sido mucho más agresivos que nosotros. Nosotros somos niños, ellos son jugadores. Yo creo que a veces hay demasiada agresividad y bueno, en eso han sido superiores a nosotros. Y tienen que seguir siendo superiores el próximo sábado. Y Miguel Álvarez le va a decir a sus chavales, los duelos, ahí se nos ha ido el partido. Tenéis que ser más agresivos. Bien, y los chavales lo intentarán. Pero eso se lleva en el ADN. Y el Villarreal B no es agresivo. El Elche tampoco. El Elche es un equipo que se dedica a jugar. Pero esa experiencia, esa veteranía que tienen los jugadores del Elche, con bastante más mili que los del Villarreal B, y con todo lo que tiene en juego, tiene que hacer que de nuevo los duelos caigan del lado blanquiverde. Y si los duelos en un 60% caen del lado blanquiverde, la eliminatoria no se le puede escapar. Pero ojo, vuelve a avisar, cuando le preguntamos al técnico del Villarreal, Miguel Álvarez, qué posibilidades veía, a pesar del 2-0, de conseguir el ascenso. Yo todas. Partí todas. Siempre soy una persona positiva, intento transmitir a los chicos esa posibilidad, pero sobre todo, aparte porque creo que en casa somos un equipo que somos capaces de hacer, de remontarlo y hacerle sufrir al Elche como mínimo, y le lo vamos a preparar. Indudablemente, con todo el respeto, como te he dicho anteriormente, sabemos de la calidad y de la experiencia del Elche, que no va a ser fácil, pero yo también sé lo que tenemos en el equipo y sé que hay muchos jugadores que hoy no hemos dado el nivel que damos normalmente. Y lo que te decía, cuando en los duelos individuales tú eres no eres superior al contrario, al final colectivamente el equipo se resiente, ¿no? Nosotros había un momento que había muchos duelos que no hemos perdido, pero en casa yo sé que esos jugadores van a dar un nivel alto y vamos a preparar toda la semana el partido para intentarlo hacerlo, claro. Los famosos duelos, pues ahí el Elche tiene que volver a ser superior en esos duelos. Un partido que os recuerdo, todavía el Elche no ha hecho nada oficial ni ha dado ningún tipo de información sobre en caso de ascender qué pasaría, porque con eso hay que llevar mucho cuidado. Está muy bien que se organice, pero vamos, sin armar ruido ninguno. Va a haber, eso sí, la pantalla gigante en el parking del estadio para que los aficionados que quieran seguirlo, pues a través de esa pantalla lo puedan hacer. Mientras los 350 más los que van a entrar con las entradas de invitación de cortesía pues van a estar en el campo de la Ciudad Deportiva de Villarreal. Y bueno, pues se especula, pues insisto, no quiero darle ahora mismo ninguna importancia porque no hay que celebrar nada, pero se especula con la posibilidad de que si cuando el árbitro pite el Elche ascendido, los jugadores cuando terminen de la ducha y de celebrarlo y tal, pues se viniesen al Martínez Valero por la noche, pero que sería ya de madrugada, al filo de las 12:30 a la 1, y lo celebrasen con los aficionados. Y luego el domingo por la tarde recepción en el ayuntamiento. Pero no pasamos de ahí. Es que no hay que poner, no hay que hablar de celebración, hay que hablar del partido, de salir a por todas a ganar ese partido. Un partido en el que el técnico blanquiverde, deja claro que la condición física va a ser muy importante. Comentaba el por qué acabaron pues prácticamente fundidos el otro día. Nosotros muy cansados, muy, muy cansados. Creo que es el partido que más nos ha exigido. Creo que es el partido en el que más cansados hemos llegado al final. Nos ha exigido mucho el Villarreal, mucho, mucho. No solemos ser un equipo al que se le suben los gemelos o que no somos sospechosos de perder tiempo. No, nosotros no. Estoy seguro de que están orgullosos hoy. Hoy han corrido por el de al lado y por los que tenían aquí, por los 20.000 que había aquí. Han corrido por ellos. Hoy hemos corrido con el corazón. Hoy hemos corrido de otra manera, sí. Por eso ha llevado este desgaste, esta concentración, esta pasión. Hoy el equipo ha sido pasional. El equipo fue pasional el sábado y yo le daría un consejo. Que el sábado jueguen con el corazón de los aficionados. Si juegan con el corazón de los seguidores del Elche Club de Fútbol, no se les puede escapar. Reconocía Iván Sánchez que la afición estuvo enorme, ¿no? Lo siguiente. No, increíble, la verdad. Es algo que es increíble. No tenemos palabras para describir todo el apoyo que estamos recibiendo de la afición. Viniendo de lo que vienen estos años atrás, ese descenso de primera, el año pasado bajar a segunda B, que es un palo muy duro. Y creo que ellos se merecen este ascenso más que nadie y nosotros cada domingo luchamos porque ellos puedan disfrutar otra vez de ver al Elche donde mínimo merece estar. Por ellos, sobre todo por la afición, más que nunca hay que conseguir el ascenso. Una afición que ha sufrido lo que yo creo que ninguna afición ha sufrido. Creo que ninguna afición ha sufrido un descenso administrativo de primera, después de 25 años, sin ascender, te mantienes dos de manera brillante y te descienden por la enorme negligencia y torpeza de sus directivos. Y dos años después, desciendes deportivamente a segunda B después de 3 meses que todavía no tienen explicación de la ruina y del rendimiento del equipo en esos 3 meses. Yo creo que la afición es sobre todo por ellos, los primeros, por los que el equipo tiene que jugar con el corazón de ellos, como si fuera un aficionado. Con la condición física de cada futbolista, con su sapiencia técnica, pero con el corazón de un hincha. Así es como imposible van a perder ese partido. Por cierto, un partido que lo puedes ver en las pantallas gigantes de Premium Sport Café, donde además, si haces una apuesta sobre el partido, pues qué resultado va a quedar, quién va a ser el primero que marque, cuál va a ser la primera tarjeta, sobre cualquier cosa del partido puedes apostar, en cualquiera de los terminales de Premium Sport Café, en sus cuatro salas, te puedes llevar pedazo de regalo. La camiseta, esperemos, cada vez está más cerca del ascenso del Elche Club de Fútbol, la camiseta firmada por toda la plantilla. Ya han regalado dos, esta última todavía tiene un valor mucho mayor. Bueno, pues ya puedes hacer tu apuesta, o también el día del partido, en los salones de Premium Sport Café, que están en, ya sabes, en Elche, frente Mercado Plaza San Josep, en Avenida Labradores, en Crevillente, frente a Brico de Pot, antiguo restaurante Drome, en Alicante, en Gran Vía, junto a Ibermutu Amur, y en Novelda, en Plaza Santa Teresa, Jornet. Por cierto, que un buen amigo del programa, lo vamos a contratar de pitoniso, porque va de acierto en acierto. Luis García Murcia dijo que en Gijón ganábamos 1-2 y que al Villarreal B se le ganaba 2-0. De momento, pleno absoluto. Así que esperamos ya su próxima apuesta. Bueno, pues la apuesta por el deporte ilicitano tiene ya nombres y apellidos. Los periodistas deportivos, junto con la Concejalía de Deportes, anoche nos reunimos en un fantástico restaurante de la ciudad, Restaurante El Pernil, y allí decidimos quiénes son los ganadores de esta gala del deporte que se va a celebrar el próximo viernes 29 de junio en el Hort del Chocolatero a las 10 de la noche. Y son los siguientes. El premio Ciutat d'Elx al deportista más destacado de la temporada 2017-2018. Masculino, Manuel Sánchez Aldeguer, Manolín, campeón del mundo de mountain bike en categoría Master 30 y campeón del mundo de España y autonómico también. Y para la nadadora internacional junior, Rocío González Espresati. El premio Ayuntamiento de Elche, al club más destacado de la temporada, el club voleibol Elche, que como sabéis ha conseguido el brillante ascenso a la Superliga Femenina, además de ser también, entre otros, campeón de España infantil masculino. El premio Elche Ciudad Sports, constante labor en la promoción del deporte ilicitano, al club baloncesto ilicitano, bueno, pues que ha visto como uno de sus chicos, Sergio Mendiola, ha debutado, un ilicitano debutando en la ACB, además de otros logros importantes. El premio Palmeral de Elche, empresa por su constante apoyo al deporte ilicitano, Fundación Juan Perán, poco más podemos añadir, siempre la empresa de Juan Perán, Picolinos, y en este caso la Fundación Juan Perán, apoyando al deporte ilicitano. Premio Misteri de Elche a los valores humanos, a la natación adaptada para los nadadores, tiene mucho mérito lo que están consiguiendo Luis Paredes Marco y Marta Expósito. Premio Dama de Elche, toda una vida dedicada al deporte, a Diego Quiles, expresidente del Elche, deportista toda la vida y luego, bueno, pues fundador del equipo ciclista Kelme, con el Elche pues varias etapas, es el presidente con más ascensos en la historia del club y se lleva este premio. Y premio Ilice a Elche, recoge algún hecho histórico que por su especial relevancia, bueno, pues haya significado, en este caso un hecho histórico. Saúl Níguez es el primer ilicitano en la historia que está en un mundial, ni más ni menos, con la selección española, con el combinado nacional. Bueno, pues estos son los premios, hay también algunas menciones, y esta gala del deporte, como digo, se celebrará en la noche del viernes, este no, el que viene, día 29 a las 10 de la noche. Lo vamos a dejar aquí, como siempre, un verdadero placer. Gracias por estar ahí y, por supuesto, por elegirnos. Mañana volvemos. Feliz tarde. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.